cerebro humano. El cerebro humano es un órgano de 1,5 kilos aproximado, que tiene una apariencia callosa. El cerebro es el responsable de todo lo que podemos realizar, lo que sentimos, lo que pensamos, los movimientos de nuestro cuerpo, como caminar, correr, bailar o simplemente levantar la mano para saludar. Es decir, la infinidad de movimientos y gestos que el ser humano puede realizar. El cerebro se encuentra rodeado de un hueso al que llamamos cráneo. Esta cavidad sirve de protección al cerebro. El cerebro se divide en dos grandes partes, el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. El hemisferio izquierdo es el encargado de producir y comprender los sonidos del lenguaje, además del control de los movimientos hábiles y los gestos con la mano derecha. Por su parte, el hemisferio derecho se encarga de la percepción de los sonidos que son provocados por diversos factores externos, como la música o el llanto. También de la percepción táctil y de la localización espacial de los objetos. El hemisferio derecho rige las funciones de la mitad izquierda del cuerpo, mientras que el hemisferio izquierdo controla las de la parte derecha. Esto se debe a que los nervios se entrecruzan en la médula espinal. Además, podemos distinguir cuatro grandes partes o lóbulos, a los que se les llama lóbulo frontal, lóbulo temporal, lóbulo parietal y lóbulo occipital. La parte delantera más alejada se llama lóbulo frontal. Este lóbulo es el responsable de los movimientos voluntarios y la planificación. Además, en este lóbulo se rige nuestra personalidad e inteligencia. En la parte posterior del lóbulo frontal, a lo largo del surco que lo separa del lóbulo parietal, existe un área llamada córtex motor. En estudios con pacientes que estaban realizando cirugías en el cerebro, la estimulación del área córtex motor con pequeñas descargas eléctricas causaba movimientos. Las partes más bajas de la córtex motor, cercanas a las sienes, controlaban los músculos de la boca y la cara. Las partes de la córtex motor cercanas a la parte superior de la cabeza controlaban las piernas y los pies. Bajo los lóbulos prefrontales está el llamado lóbulo parietal, que en latín significa pared. Este incluye un área llamada córtex somatosensorial, ya que las investigaciones médicas encontraron en el análisis a diversos pacientes la descripción de sensaciones como si les tocasen en varias partes del cuerpo. Junto a la cabeza está el lóbulo temporal, que en latín significa sienes. El área especial del lóbulo temporal es la córtex auditivo. Como su nombre indica, esta área está íntimamente conectada con los oídos. Se localiza cerca de las conexiones del lóbulo temporal con los lóbulos parietal y frontal. En la parte trasera de la cabeza está el lóbulo occipital. En esta parte se encuentra la córtex visual, la que recibe información desde los ojos y se especializa, por supuesto, en la visión. El cerebro humano es el invento más perfecto y maravilloso creado. Aún existen muchas más cosas que desconocemos de él. pero la ciencia seguirá tratando de descubrir todos los misterios que ésta encierra.